Sobrevivir y crecer. Retos de las pymes mexicanas. Además de financiamiento bancario, requieren capacitación y asesoría. Las pequeñas y medianas empresas, pymes mexicanas, además de mayor financiamiento bancario, requieren de capacitación e información para que sus negocios sobrevivan y crezcan más. Si bien en la reforma financiera se tiene el objetivo de apoyar con mayor financiamiento a las pymes, al ser fundamental para su consolidación y crecimiento, requieren también de asesoría sobre cómo operar de forma más eficiente. Laura Ruiz, directora de Educación para el Desarrollo de la Universidad Tec Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, explicó que la mortalidad en las pymes es muy alta, ya que de cada 10 mini empresas, 7 mueren y 3 se mantienen en operación. Uno de los graves problemas, reveló, es la falta de acceso al crédito formal de la banca, por lo que en la reforma financiera se busca solucionar este punto, ya que de aprobarse, los cambios se sentarán las bases para que la banca otorgue más financiamiento hacia este segmento. Si se generan las condiciones para que las pymes puedan tener acceso al crédito, se logrará avanzar, pero la otra parte es que se trabaje en la gestión administrativa, ya que no saben llevar sus finanzas y su contabilidad. Ruiz Pérez explicó a El Financiero que en muchos programas de apoyo a las pymes se les otorga recursos a fondo perdido, pero existe la condición de que deben recibir cursos de capacitación para llevar sus finanzas. Una vez que reciben un crédito, es importante que sepan cómo administrarlo de la mejor forma, cómo utilizar ese dinero, ya que las empresas que toman estos recursos tienen mejor resultado que las que no los toman. Si bien en la reforma financiera no hay un punto que ligue la educación financiera para obtener mayor financiamiento, sí puede ser un tema que de incluirse sea benéfico para las pymes. Alianza Ruiz Pérez fue entrevistada en el marco de la presentación de la alianza entre BBVA Bancomer, FedEx, Microsoft y el Tecnológico de Monterrey, que ofrecerá a las micro, pequeñas y medianas empresas una serie de productos y servicios para beneficio de sus negocios. Mario Marín, director de negocios pymes de BBVA Bancomer, comentó al final de la presentación que la institución trabaja con Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomex, para diseñar un producto que atienda a las pymes ubicadas en este segmento de negocio. El producto podría estar listo en el verano y sería para atender a las empresas exportadoras por un monto cercano al millón de dólares y tendría el respaldo de Bancomex. Este banco de desarrollo atenderá de forma directa a las empresas que requieran financiamientos mayores. BBVA Bancomer, afirmó Marín, se ha enfocado a atender a las empresas mexicanas y en el caso de las pymes, el financiamiento en este año crecerá 26%, pues tan solo en el primer trimestre registró un saldo de 31.400 millones de pesos. La institución tiene registradas a 400.000 pymes, de las cuales 120.000 tienen un crédito activo. Acerca de la alianza entre estas empresas, Fernando Juárez, gerente de publicidad, promoción y apoyo a ventas de FedEx Express en México, explicó que las pymes son el principal motor de la economía, al generar 52% del Producto Interno Bruto y contribuir con 8 de cada 10 empleos.